Come sano, consejos para una alimentación sana e higiénica. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa, hijita? Papá, mira tu cocina. No has lavado las verduras y tampoco el cuchillo para cortarlas. ¿Quieres que nos enfermemos todos? ¿Por qué te quejas tanto, hijita? Si estoy preparando tu comida. Sí, papá, pero nos han enseñado que cocinando así no se come sano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lava y pela las frutas y verduras una por una. Lávalas con chorros de agua potable. Hay que desinfectar las verduras y enjuagarlas bien después. Y no dejes que la comida se mezcle con los desechos que van quedando. Pero eso es mucho trabajo. Más trabajo es tener parásitos y a tus hijos enfermos. Cuida la higiene de tus alimentos. Y come sano. Come sano es un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.